Celebro saludarles en este martes 10 de marzo del 2020, donde puede que haya intervalos nubosos con alguna lluvia débil en el oeste de Galicia, puede que también en los Pirineos, pero en el resto de España va a estar despejado o poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán igual en el oeste de Galicia, en el Mediterráneo, en Canarias, pero van a subir en el resto de la península, especialmente interior. Hoy se esperan temperaturas que van a rozar hasta los 30 grados en el Valle del Guadalquivir, por ejemplo, que es un poco el termómetro de la España calurosa, ¿no? Pero no únicamente, porque hay lugares en La Mancha, incluso en la meseta, donde se pueden alcanzar unas temperaturas que van a ser bastante bien recibidas por aquello de que hay quien cree o piensa, o bueno, está confiado en que la temperatura, de alguna manera, va a ayudar en la pelea contra el tema único. Hoy no se extrañen de que hablemos fundamentalmente de esto. A ver si lo adivinan. Del coronavirus. ¿Por qué? Pues porque el coronavirus ha dado un salto cualitativo en las últimas horas. España decidió jugar la partida de la tranquilidad, de la contención sosegada de la epidemia. Y seguramente con razón. Además había un abrumador consenso de la clase política, de agentes sociales, de medios de comunicación, podríamos decir hasta de opinión pública. Pero a la última hora de ayer hubo que abrir la puerta a otro escenario. El escenario oficial ha pasado a contención reforzada. Y este martes, mire, el trabajo de los que nos ponemos al frente de un micrófono o en un medio de comunicación, debemos ser más pedagógicos que nunca para contar lo que hay. Desde luego evitando psicosis populares, pánicos, histerias injustificadas. Hoy lo dice ABC, la amenaza es el virus, pero el enemigo es el pánico. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues la progresión de contagios y fallecimientos que cabía esperar. Hombre, teniendo en cuenta el camino que ha transitado Italia hace dos semanas. Sí, que el resto de países europeos de nuestro entorno pasa o pasará lo mismo. Los contagiados se han doblado en un día. Hay 1.200 etiquetados, para entendernos. Y los fallecidos se sitúan en 28. Todos, es importante subrayarlo, con patologías previas. Lo cual no hace que esas muertes sean menos muertes. O que haya que desechar esas muertes diciendo, bueno, como estaba malo, pues que arre. No, vamos a ver. Con respeto. ¿Qué es lo más peliagudo? Bueno, pues que en Madrid y Vitoria se reconoce ya que hay un contagio descontrolado. Y eso ha llevado a cerrar todos los centros educativos. Desde guarderías a universidades, en la Comunidad de Madrid, en Vitoria, en La Bastida, el pueblo de La Bastida. Y a partir de mañana, durante al menos 15 días, ya veremos si más, los más pequeños deben permanecer en sus casas, con algún cuidador, con algún padre que pueda estar disponible, que pueda cogerse permiso en el trabajo o con los abuelos. El problema es el conseguido, que los abuelos son población de riesgo. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recomendaba a todos que padezcan enfermedades crónicas o más de una patología, hombre, que eviten abandonar el hogar, salvo en casos de estricta necesidad. Pedimos la colaboración de la población y especial cuidado para el sector de mayor riesgo, que son los mayores. No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo. ¿Y qué es lo que se pide a la gente en general? Pues que aquel que inicie síntomas respiratorios, cierta insuficiencia respiratoria, tos, etcétera, o fiebre, se quede en casa. No vaya al centro sanitario, no vaya a los puestos de trabajo. Es el escenario que se ha intentado evitar en los últimos días, que en Madrid, que en Vitoria parece que no ha sido posible. ¿Qué puede provocar eso? Hombre, un estrés en el sistema sanitario. Un escenario desconocido en el terreno laboral. En lo sanitario, pues miren, pueden ser suspendidas o retrasadas las cirugías programadas no urgentes. las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas no preferentes, los ingresos programados. Y luego, en fin, se van a habilitar camas de reserva, unidades de especializadas en coronavirus, pero ese no es el único frente, luego está el laboral. El problema que viene con aquellos que presenten síntomas, que necesiten conciliar con el cuidado de los hijos. De eso hablaba anoche en La Linterna la inspectora de trabajo, Ana Ercoreca. La legislación laboral no ha contemplado esta circunstancia ni por el coronavirus ni por causas concretas. Entonces, tendría el trabajador que solicitarlo a la empresa, esa adaptación o a la distribución de la jornada, por razones objetivas que considero que las hay, y la empresa tendría que decir si sí o si no. Ya. ¿Y el gobierno qué se cuenta? Pues de momento ha recomendado el teletrabajo el que lo pueda hacer. Evitar las reuniones presenciales en Madrid, Vitoria y La Bastida. Y hoy se espera que el Consejo de Ministros anuncie nuevas medidas. Pedro Sánchez anunciaba ayer un plan de choque, lo que pasa que no concretaba nada, ¿no? Ayer la oposición, que había apoyado al gobierno, comenzó a acusar al Ejecutivo de tardanza. Porque una cosa es ofrecer tu apoyo y otra que Pedro Sánchez, al cabo de varias semanas de haber comenzado el brote, el día que se toman las primeras medidas drásticas, todavía diga que debe tomarse un tiempo para anunciar algo lo antes posible. Ahora hay que acordarse. Este es el momento de acordarse de quién era Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Crisis del virus del ébola. Una persona, en estricta vigilancia, que fue curada por la sanidad española, la madrileña en concreto. Una. Habían pasado solo 7 días... del inicio de la crisis de ébola. Y esto decía este individuo. Hemos asistido a un desgraciado espectáculo de incompetencia y de desgobierno que ha generado preocupación, alarma social y merecida por parte de la población española. 7 días después de saltar la crisis del ébola, 7 días después de haber asistido toda la opinión pública española al desgobierno, al espectáculo lamentable del desgobierno por parte del señor Rajoy, creo que ha llegado la hora de que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados y que rinda cuentas ante los españoles. 7 días, ¿eh? Un infectado. 7 días. Bueno, es la primera vez que habla Pedro Sánchez desde el 30 de enero, cuando se diagnosticó el primer caso. 30 de enero. Y habla el 9 de marzo. Fíjense ustedes qué clase de desahogo y de poca vergüenza exhibe en cuanto se le contrasta con su hemeroteca el personaje. Es que no resiste la hemeroteca. Es que se le derrumba encima. Es que cada cosa que hace o que diga es contrastada con lo que decía antes. Y le sitúa ante todas sus contradicciones. Las cabalgará como quiera. Pero a cada una vamos sabiendo cómo es. Cada uno vamos sabiendo quién tenemos al frente de la nave. Vamos a conocer otras noticias que ya trae Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar. Hola, Herrera, muy buenos días. Pues te cuento la tormenta política que se ha desatado por un caso de acoso sexual en la Generalitat de Cataluña y que ha desembocado en la dimisión de Alfred Vox de Esquerra Republicana, el consejero de Exterior, tras las presiones de Junts per Catalunya y del propio Quim Torra, anunciaba su dimisión. La situación en las últimas horas se ha hecho insostenible y tengo claro que hago más trabajo yéndome que quedándome. Vox le ha pedido al presidente de la Generalitat, además, que reflexionara sobre la gestión que había hecho del caso que afecta a un antiguo colaborador del hasta ahora consejero. Y el gobierno lanza medidas para frenar los desahucios por alquiler en las zonas sobre las que ya se preveía una limitación de precios. El Ejecutivo quiere añadir restricciones a que determinados caseros puedan expulsar a sus inquilinos. La Audiencia Nacional pone fin a la instrucción del caso Gürtel y cierra la última pieza que se estaba investigando. Hablamos de la parte relativa a los presuntos delitos fiscales cometidos por los responsables del conocido como Grupo Correa. Se estima que el líder de la trama, Francisco Correa, defraudó a Hacienda casi 25 millones de euros. La reunión de emergencia celebrada en Bruselas entre el presidente turco y los presidentes del Consejo Europeo no ha servido para recomponer el pacto migratorio entre la Unión Europea y Turquía. Sin embargo, se han comprometido a seguir dialogando para tratar de reducir la presión que hay ahora mismo entre la frontera entre Turquía y Grecia. Y este lunes nos ha dejado el escritor José Jiménez Lozano, Premio Cervantes y Nacional de Literatura. Ha muerto a los 89 años. En la tarde de COPE ha hablado sobre él el también escritor y amigo de Lozano, José Ángel González. Lo que habría que decir es invitar a que acudieran a una librería, a una biblioteca y cogieran cualquiera de los libros de Jiménez Lozano y tuvieran la valentía de leerlos con atención y con meditación. Y en el partidazo de COPE hablamos también, Ganga, del coronavirus que contagia al deporte. Sí, porque ya son incontables los eventos cancelados o que se van a celebrar a puerta cerrada. Por ejemplo, la Champions. Hoy Valencia-Atalanta sin público ni medios de comunicación en Mestalla. El Valencia tiene que remontar el 4-1 de la ida para estar en cuartos. El Barça-Nápoles de la próxima semana también podría jugarse a puerta cerrada. Además, la Liga ya tiene un plan trazado para jugar sin público. Y la Federación, por contra, no se plantea hacer lo mismo con la final de Copa. La pospondría para ganar tiempo. Por cierto, el Consejo Superior de Deportes ya autoriza el adelanto de las elecciones a la presidencia de la Federación. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 57.748. 57748. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 52052. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. España se empieza a blindar contra el coronavirus. Tres de los focos más importantes de nuestro país han adoptado medidas drásticas en las últimas horas. Uno de ellos es la Comunidad de Madrid, donde se han registrado ya 17 fallecidos y al menos 577 contagiados. Es el epicentro a esta hora. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria. Era la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciando, como han escuchado, el cierre de guarderías, colegios y universidades, al menos hasta el próximo 26 de marzo. La medida entra en vigor este miércoles, es decir, mañana, y la pregunta es, Javier Atar, ¿a cuántos estudiantes va a dejar en casa a partir de mañana? Una medida que afecta a 1,5 millones de estudiantes. Decisiones complicadas, apuntaba Díaz Ayuso, pero necesarias. Pedimos la colaboración de la población y especial cuidado para el sector de mayor riesgo, que son los mayores. No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo. Medidas que van en la misma línea que las que recomienda el Ministerio de Sanidad. Se posponen actividades quirúrgicas programadas y se recomienda a los mayores, población de riesgo, no salir de casa, salvo que sea muy necesario. Si tienes algún síntoma respiratorio o fiebre, espera instrucciones en casa y si tienes que viajar, solo si es absolutamente imprescindible. También hay para las empresas, se les pide que faciliten el teletrabajo. Pues tras el anuncio de Isabel Díaz Ayuso, muchos ciudadanos se hacían la misma pregunta, especialmente aquellos que tienen hijos. Pues nos vamos a poder organizar tanto en cuanto la empresa se organice con nosotros. Esperemos que las empresas sean condescendientes y nos dejen de alguna manera teletrabajar para poder turnarnos unos y otros. Esa es la única forma de organizarnos, porque en esta ocasión los abuelos que tanto ayudan no van a poder echarnos una mano. Pues efectivamente, los abuelos han sido habitualmente la mejor opción para cuidar a los niños en otras ocasiones, pero ahora no parece que sea la decisión más indicada, sobre todo porque los expertos sanitarios nos recuerdan una y otra vez que las personas mayores son precisamente la principal población de riesgo. Así que toca organizarse. Opciones. Trabajar desde casa es una, y otra, organizar turnos con nuestra pareja. Claro, todo esto sí se puede y en ambos casos se debe negociar con las empresas, así que aquí la cuestión está en conocer hasta qué punto se puede exigir unas condiciones favorables para estos 15 días que los niños van a estar sin colegio. Precisamente por esto le preguntaba Ángel Espósito en La Linterna a una inspectora de Trabajo y de Seguridad Social. Esto respondía Ana Ercoreca, en La Linterna. Por razones objetivas que considero que las hay, y la empresa tendría que decir si sí o si no. Pero además el cierre de los colegios tiene otra derivada, la que afecta a los alumnos de segundo de bachillerato que se están preparando para las pruebas de acceso a la universidad. En COPE hemos sabido que las asociaciones de los profesionales de la enseñanza están esperando que les comuniquen algunas medidas de urgencia. No descarten que se produzcan cambios para la EBAU de este año, tanto en la programación como en los tiempos. Y mientras tanto, en los supermercados de toda la Comunidad de Madrid, este era el sonido de las últimas horas. Mirad, hasta ahí llega la cola y esto está dando toda la vuelta. Y luego detrás de esto también hay un montón de gente. Los ciudadanos en tromba colapsaban algunos supermercados, estanterías vacías, carros llenos y largas colas para pagar. Una imagen paradójica si tenemos en cuenta que una de las principales recomendaciones es la de evitar lugares concurridos donde sea imposible mantener la distancia de seguridad. Además de Madrid, otro de los territorios golpeados por la expansión del COVID-19 es el País Vasco. Allí, el virus ha dejado por el momento 6 muertos y 149 contagiados. Un panorama que ha obligado al gobierno vasco a cerrar colegios y universidades en Vitoria. Usua Bilbao, redacción en El País Vasco. ¿A cuántos chavales deja en casa esta decisión? En Vitoria, desde hoy, 45.000 estudiantes y 8.000 universitarios no van a acudir a clase en los próximos 15 días. El número de contagios asciende ahora mismo en Euskadi a 148 positivos y 3 de ellos son menores infectados en las últimas horas, aunque se encuentran en buen estado. El gobierno vasco toma esta medida para frenar la expansión del coronavirus. Iñaki Berraón es viceconsejero de Salud. Es una medida, insisto, de corte epidemiológico. Queremos evitar la transmisión. No estamos preocupados por la salud de los niños. La medida no se toma por eso, se toma para intentar disminuir y ralentizar la transmisión de la epidemia. Los padres y madres afectados han acogido con sorpresa esta medida inédita. Cuando nos hemos enterado ha sido un poco un shock, pero bueno, esperemos que termine el día 23, porque si esto se alarga no sé cómo vamos a poder organizarnos. El gobierno vasco también ha decidido suspender durante 15 días el deporte escolar y las actividades extraescolares en Álava. Y una medida que también afecta a los centros escolares de La Bastida, en la provincia de Álava, que tienen ya sus puertas cerradas y que dejan sin clases a 200 niños. Pues estas son las medidas que se han tomado en la Comunidad de Madrid y también en el País Vasco. Vamos a comprobar ahora las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Sanidad para el resto de España. Álvaro García ha recogido las palabras del ministro Salvador Illa. Para toda España aconsejaba limitar la salida del domicilio de aquellas personas más vulnerables, que los que tengan síntomas se queden en casa, y una nueva recomendación. También apelo a la responsabilidad de los ciudadanos, pues evitar en la medida de lo posible los viajes innecesarios. Evitar, insisto, en la medida de lo posible los viajes innecesarios. Sanidad también insiste en que es muy importante la higiene personal para frenar los contagios. Y a todo esto hay que sumar también la preocupación que está teniendo el coronavirus sobre la economía, el impacto que está teniendo sobre la economía. La bolsa española, por ejemplo, el IBEX 35, vivió ayer la cuarta peor jornada de su historia, solo por detrás de las caídas que se produjeron tras el Brexit y el hundimiento de Lehman Brothers. Hay varios motivos que explican el sentimiento de pánico de los mercados financieros. El primero y principal es el peso que tiene China en la economía global. Por un lado, el mercado nacional chino ha dejado de importar y de comprarnos, y por el otro, ha dejado de exportar productos que abastecen a las industrias de todo el mundo. La producción se estanca, se dejan de vender bienes y los ingresos caen en picado. Eso explica que si las ganancias van a ser menores, entonces los precios de las acciones de las empresas reflejen caídas. Es lo que está sucediendo también en el parque americano, en Wall Street. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro. Los principales índices de Wall Street cerraban con caídas superiores al 7,5% en otra jornada muy volátil, marcada por el miedo a las consecuencias económicas del coronavirus e impulsada por el desplome del precio del petróleo, con una caída del 24%, la peor desde 1994. Wall Street tenía incluso que poner en práctica uno de los mecanismos establecidos tras la crisis financiera de 2008 y detener durante 15 minutos las cotizaciones al caer nada más abrirse la sesión un 7%. En Estados Unidos, los casos de coronavirus superan ya los 600 en 35 estados y el Distrito de Columbia con 23 muertos. El presidente Trump ha convocado esta semana reuniones con dirigentes de las principales empresas de Wall Street y el Congreso para abordar la situación. Y en Italia se siguen viviendo horas muy complicadas. Después de China, es el país que más muertes ha registrado hasta el momento, 463 fallecidos. Hay además más de 8.000 personas contagiadas. Esto ha llevado a las autoridades italianas a decretar el confinamiento de todo el país. Corresponsal en Italia, Eva Fernández, ¿qué medidas están previstas exactamente? A partir de hoy se limitan los movimientos en toda Italia, se suspenden los encuentros deportivos y se prohíben las concentraciones públicas. Además, las escuelas y universidades seguirán cerradas hasta el 3 de abril. Una decisión drástica adoptada por el gobierno tras comprobar que los contagios por coronavirus siguen incrementándose en toda Italia. Así lo anunciaba el primer ministro Giuseppe Conte. No habrá más una zona rossa, habrá l'Italia, una Italia... Zona no habrá una zona roja. Italia estará protegida en su conjunto. Se trata de evitar los movimientos en toda la península, a excepción de casos de necesidad por motivos laborales o de salud. O anche per motivi di salute. No se interrumpirán los servicios de transporte público para permitir la circulación de mercancías, fundamental para la economía. Y se ha pedido la colaboración de todos para que, en la medida de lo posible, se permanezca dentro de las casas. Llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana. Seguimos en Herrera en COPE. Vamos a conocer más noticias por España. La policía detiene en Tarifa a una pareja que trató de sobornar a un agente para cruzar la frontera. Llevaban casi 100.000 euros escondidos en el coche. Juancho Fontán. Los ahora detenidos intentaron sobornar al policía que estaba en el filtro de la frontera para que no le revisara el vehículo. La pareja entregó la documentación requerida junto a una alta cantidad de dinero. En ese momento, el agente solicitó la colaboración de otros policías y la sorpresa fue que al hacerlo encontraron 99.500 euros escondidos en botes y cajas de perfume junto a numerosos smartphones y ordenadores portátiles. Ahora se les acusa de un presunto delito de cohecho. En Madrid se sigue analizando la muerte de una niña de 14 años al caerse de una azotea mientras se hacía un selfie con el móvil. Belén Ibáñez. No se sabe por qué subieron ni cómo lo hicieron, pero a las 6 de la tarde del sábado, Luna se encontraba con varias amigas en la azotea de su edificio. Decidió hacerse un selfie y, buscando la mejor foto, se apoyó en una claraboya de plástico que no aguantó su peso y cayó al vacío por el hueco de la escalera desde una altura de 5 pisos. La chica residía en el tercer piso y su abuela en el quinto. Desde allí, las adolescentes podrían haber accedido a la azotea, ya que los vecinos aseguran que la puerta de acceso de la comunidad está siempre cerrada. Luna tenía 14 años y estudiaba en el Liceo Francés. No era la primera vez que se hacía fotos peligrosas. Le gustaba hacerse selfies arriesgados que luego colgaba en sus redes sociales. En Soria, el cocinero Fernando Arranz y la técnica de laboratorio Arancha Berzosa han ganado el Campeonato Mundial de Torreznos, nada menos. Javier Herrero. Cada uno en su categoría particular. Fernando es un hostelero profesional que lleva 45 años haciendo torreznos en su restaurante. Tantos años de experiencia le han valido para hacerse con el certamen. En la tarde de COPE desvelaba el secreto. Antiguamente se freían, ahora antes se hace otro proceso que los metemos al horno para pocharlos. Por su parte, Arancha se ha coronado como la campeona amateur. Ella es técnico de laboratorio y sus recetas tienen ya 3 generaciones. También desvelaba en COPE su técnica ganadora. Cuando el sartén está acá un poquito caliente, yo echo el aceite en frío directamente encima de los torreznos. Ambos coinciden, lo mejor para acompañar cualquier torrezno es un buen vino soriano. Ahora a las 6:30, resumen de noticias. Cariño, ¿hay que instalarse una alarma ya? Sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no? Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar. ¿En serio? Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila. Vale, pues llama. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Buenos días, me alegro de saludarles en este 10 de marzo del 2020, día de martes, día en el que, bueno, ciertamente aquí, allí, acullá, allá, más lejos, más cerca, en el bar, en la tienda, en la oficina, en el banco, en cualquier lugar, se habla del coronavirus, de las consecuencias, de las repercusiones, no ya solo sanitarias, laborales, vitales, económicas, que está teniendo esta crisis en España y en el mundo. Una crisis que no se preveía cuando comenzó efectivamente el murciélago famoso, si es que fue el murciélago que estaba en una cesta, en traspasar un virus a un chino, y de chino en chino ha ido por el mundo hasta llegar a usted o al vecino, o a un conocido, o a alguien que no conoce, pero que a lo mejor podría conocer y que está contagiado. Contagiado por el virus de una gripe, es una gripe severa, pero que si concursa con otro tipo de patologías adyacentes, puede comprometer efectivamente la vida, como la ha comprometido de 28 personas. 28 personas con patologías previas. Efectivamente, lo previsible era que el coronavirus diera un salto cualitativo en las últimas horas, y lo ha dado en algunos lugares en concreto, en Madrid, en Vitoria, en La Bastida, y mañana lo puede dar en cualquier otro. Y efectivamente, ¿eso qué repercusiones tiene en nuestra vida cotidiana? Hombre, desde luego en Madrid y en Vitoria, no poca, porque después de ir de tos en tos, la globalización del coronavirus ha acabado cerrando los colegios, las universidades de Madrid y de Vitoria. Y en la España vaciada deben estar pensando que bendita la hora en la que pusieron tierra de por medio con la gran ciudad, con las aglomeraciones humanas, con... Bueno, también hay poblaciones pequeñas con problemas como Haro, en La Rioja. Ayer la Guardia Civil seguía vigilando de forma discreta que los contagiados cumplan la cuarentena en sus domicilios. En Logroño capital, la Policía Nacional también se dejó ver por las calles con trajes de aislamiento. Cerca de allí, en Miranda de Ebro, han tenido que cerrar 3 aulas de un colegio. Bueno, el caso es que en Vitoria y en Madrid, hombre, los que se quieran tomar con un poco de sentido del humor el asunto, pues seguramente deben estar buscando ya el teléfono de Isabel Celaá, que es la ministra de Educación, que es la lumbrera sexta que dijo que los niños no son de los padres. Pues ahora es el momento. ¿No decía usted que los niños no son de los padres? Bueno, pues ¿dónde se los llevo? ¿Se los llevo a la Moncloa? ¿Por qué? ¿Qué hago 15 días con los niños? Hoy es cuando se da uno cuenta de que efectivamente los niños sí son de los padres. En fin, y que como la familia no hay nada, ni siquiera el Estado, fíjate. Ni siquiera la ministra de Educación. Hoy los madrileños, la gente de Vitoria, creo que la gente de Vitoria ya no, pero bueno, se pueden llevar a los hijos al colegio, pero tienen 24 horas para ultimar un plan a partir de mañana. ¿Qué hago? ¿Me cojo días en el trabajo? Pregunto si puedo trabajar desde casa. ¿Contratamos a alguien para que los cuide? ¿Y eso qué lo paga? ¿Le pasamos la pelota a los abuelos? Ahí está el dilema. Luego está qué haces con los niños 15 días. Porque, bueno, a los más pequeños tú no los puedes tener retenidos en casa. Porque la película de Frozen, o Rayo McQueen, a la 15ª vez que la ves ya comienzas a necesitar la ayuda de un psicoanalista argentino a ser posible. En la noche de COPE algunos padres han comentado precisamente eso. Los niños están felices, lo que no saben es que dentro de una semana se van a estar tirando de los pelos, porque estar encerrado en casa pues es un auténtico rollo, y en el caso nuestro, tanto de mujer como mío, pues nos vamos a poder organizar tanto en cuanto la empresa se organice con nosotros. Esperemos que las empresas sean condescendientes y nos dejen de alguna manera teletrabajar para poder turnarnos unos y otros. Bueno, pues ahora, oiga, hoy no es un día para dar un mensaje de... Hoy es un día para dar un mensaje de tranquilidad a los más mayores, tengan o no tengan que apechugar con los nietos estos días. La gente con más experiencia es precisamente la más precavida, ¿no? Si se quiere, la más sensata, la más preparada para observar con rigor las pautas de higiene y de prevención. Más incluso con los padres, que van siempre como un cohete, que no les da la vida. Así que tranquilidad, precaución, hacer caso de lo que dice la autoridad competente. Y miren, hoy aquí en COPE nos han colocado estratégicamente una serie de botes para limpiarnos las manos. No va a haber gente con las manos más limpias que las que hay ahora en algunas empresas en España. A algunos se le va a caer la piel a tiras de tanto que se limpian, pero bueno, bien está que así sea. Como dice el sabio refranero español, más vale prevenir que curar. Ahora hay 36 otras cosas que ya les cuenta Pilar. Oye, que huele bien, ¿eh? Lo de las manos. Huele Herrera. Bien, ¿no? Sí. Yo he probado otros que son más duros. Este por lo menos tiene un aroma agradable, cosa que también se agradece. Qué alegría, hija. Hombre. Bueno, vamos con otras noticias también destacadas de este día, de este martes, en el que vamos a hablar intensamente del coronavirus. Pero además, hoy se cumplen 13 años de la desaparición en la localidad de Vecindario, en Gran Canaria, del niño Jeremy Vargas. En las últimas horas ha salido de la cárcel Antonio Ojeda, conocido como El Rubio, al que la Guardia Civil señalaba como presunto autor de la desaparición del pequeño. La madre del niño, Itaísa Suárez, ha dicho que no van a parar hasta conocer toda la verdad sobre este caso. Que hable y que diga dónde está nuestro niño. Y también hacerle llegar un mensaje de que nosotros no vamos a parar hasta que no diga la verdad y hasta que no diga dónde está Jeremy. Nosotros no vamos a parar de luchar. La Guardia Civil continúa investigando la desaparición, según han asegurado a la cadena COPE fuentes del caso. Y entramos en la séptima semana de protestas de los agricultores en las calles. Los agricultores y ganaderos han iniciado esta vez las movilizaciones en Ciudad Real para reclamar soluciones al sector y precios justos. Miguel Ángel es apicultor y nos habla de la situación que están atravesando. Una situación mala porque los precios de los productos del campo están todos tirados por el suelo. Nosotros tenemos que criar a nuestra familia y no podemos. No somos capaces de sustentar los gastos que tenemos con los precios que nos ponen. Muy mal, un desastre. En las próximas horas está previsto que haya movilizaciones en Aragón, en Madrid, en Castilla y León, en el País Vasco, en Andalucía y también en Canarias. Y nos marchamos hasta la localidad navarra de Estella, Bildu, Geroa Bai, y un edil de los socialistas navarros han registrado una moción de censura contra el alcalde de esta localidad de Navarra Suma. Una moción de censura que el Partido Socialista Navarro no avala. Según el acuerdo, los firmantes consideran urgente revertir la situación del consistorio. Y Madrid Nuevo Norte se va a aprobar el día 25 tras dos décadas de trámites. Se estima que el proyecto urbanístico va a generar 250.000 empleos. Las obras empezarían a finales de este año 2020 o principios de 2021. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, vuelve la Champions, marcada, eso sí, por el coronavirus, Ganga. Delante de nosotros tenemos dos semanas que vamos a ver estadios vacíos en toda Europa. Por ejemplo, Mestalla, el Valencia-Atalanta, que se juega hoy a las 9, sin público ni prensa. Mañana el Paris Saint-Germain Borussia Dortmund, el Sevilla-Roma del jueves y posiblemente el Barça-Nápoles de la próxima semana. ¿Y qué pasa con la final de la Copa del Rey? Pues la federación descarta jugar la puerta cerrada y la pospondría para ganar tiempo. Incluso la NBA en baloncesto ya se plantea disputar sus partidos con los pabellones cerrados. El trino del conciso es información confidencial. Vamos a ver, Dávila. Debate en el Congreso sobre la mesa de negociación entre los gobiernos de España y Cataluña. ¿Qué sabes? Buenos días. Pues sí, buenos días, Carlos. Semana movidita en el Congreso de los Diputados. Para empezar, mañana miércoles se va a debatir la interpelación del Partido Popular sobre la llamada mesa de diálogo entre los gobiernos de Sánchez y el catalán. Esta interpelación, que va a ser muy dura, ya lo anuncio, viene de febrero, cuando la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, intentó, sin resultado alguno, que la vicepresidenta Calvo respondiera a varias cuestiones de interés sobre la tal mesa. Calvo se echó al lado y lo dejó en manos de la ministra Carolina Darías, que es como si los penaltis de el Real Madrid los tirara un muchachito del Cadete B, pongamos por ejemplo. Esta semana no hay escapatoria posible. Las preguntas que se van a formular son dos. ¿Tiene anclaje constitucional esta mesa de negociación que parece de Estado a Estado? Y dos, ¿no es un fraude político, por tanto, ocultar a los españoles hasta dónde está dispuesto a ceder el Sánchez? Álvaro de Toledo calificó de desfalco a la soberanía nacional esta iniciativa a la que los independentistas acuden con el fin declarado de obtener un referéndum de autodeterminación. La segunda sesión negociadora debería ser en la tercera semana de marzo, pero es probable que se aplace. Hay que tener en cuenta que uno de los principales representantes del Estado en esta mesa es el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no está precisamente en estos días para otra cosa que no sea el coronavirus. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... El 492 en el primer sorteo, el 576 en el segundo y el 454 en el tercero. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Porque Errejón es ahora la lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad con toda la claridad y todos los detalles. En elecciones, desgraciadamente, vale todo. Las mañanas en 13 se hacen más grandes. ¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos. La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas. Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote. Una decisión controvertida. Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí. De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en 13. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor. En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo. Mira, ya están aquí. Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es. ¿A quién felicitamos hoy? Ya es hora de escuchar a nuestro sacristán Jesús Luis. Buenos días. Buenos y víricos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Eugenia Millerez. Nace en Metz, Francia, en 1817, en una familia bien posicionada en una época donde la caída de Napoleón da paso a la monarquía. Su padre es un ferviente seguidor del ilustrado Voltaire, mientras su madre le da una educación esmerada en el cumplimiento del deber. Tras recibir los sacramentos de iniciación más por costumbre que por compromiso cristiano, en la juventud de Eugenia sufre diversos traumas. Esto unido al trato con dos sacerdotes que conoce le lleva a la conversión profunda a Dios. En este proceso funda las religiosas de la Asunción con una fuerte vivencia espiritual. En los últimos años, Santa Eugenia Millerez lleva una vida centrada en Cristo hasta que muere en marzo de 1898. Araquis, buenos días. Muy buenos días, Herrera. Me imagino de lo que va la prensa hoy. Sí, del lunes, de tormenta perfecta, de decisiones que afectan ya a la vida cotidiana de la gente. Bueno, todo marcado por la incertidumbre de cómo va a evolucionar el coronavirus. Los grandes titulares en la prensa, cuatro palabras se destacan en la portada de ABC. Amenaza, virus, enemigo, pánico. Madrid y Vitoria cierran las aulas ante el avance sin control del virus, resumen portada del diario El País. El diario El Mundo va con las recomendaciones, el teletrabajo, no hacer viajes y que las personas mayores o con patologías crónicas no salgan de casa. La Razón subraya que el IBEX sufre su peor batacazo desde el Brexit y el petróleo el mayor en 30 años. Además, Italia cierra hoy fronteras. Destaca el periódico de Cataluña que el primer ministro Conte extiende el confinamiento a todo el país. Hay una información relevante hoy de ABC que ha accedido a documentos oficiales. Nicolás Maduro utiliza Turquía y las tasas consulares para financiar embajadas chavistas en el mundo. El régimen envía maletas con dinero y lingotes de oro en aviones privados y lo reparte a través del correo diplomático. Esto explicaría, entre otras cosas, el viaje de Delcy Rodríguez a España. De la política también muy destacada esa guerra fratricida entre los independentistas catalanes que se cobró ayer una víctima, Alfred Bosch, consejero de Acción Exterior, que dimitió por ocultar casos de acoso sexual. Dice ABC que Esquerra lo dejó caer para evitar el choque con sus socios. Cuenta además La Razón que el PSOE y sus socios van a tumbar esta tarde en el Congreso la propuesta del PP para castigar las consultas ilegales, pese a que en campaña Pedro Sánchez anunció que las prohibiría. Y dos cosas más, hay más novedades en la ley de control de precios del alquiler que prepara el Gobierno. Destaca 5 días que el Gobierno frenará los lanzamientos sobre inquilinos en las llamadas zonas tensionadas. Y los diarios recogen hoy la muerte por un infarto del premio Cervantes José Jiménez Lozano a los 89 años. El último vuelo del pájaro solitario, titula El País. El escritor abulense combinó el retrato de la Castilla rural con la reflexión sobre el humanismo cristiano. Ahora son 45 las 6. Hoy hacemos la linterna desde uno de los epicentros de la España vaciada. Estamos en la provincia de Soria, en San Esteban de Moncada. Mucho más envejecidos. Las fábricas aquí, residencias de ancianos. ¿Qué nos estamos perdiendo en esta parte de España, como la España interior? Disfrutar. ¿Tú cómo haces los repartos? Porque esta comarca es muy grande. El supermercado, vos somos un poco de proximidad. Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es. ¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Descubre Tenerife con Viajes El Corte Inglés. Playas, piscinas naturales, festivales, beach clubs, eventos. Reserva ya y consigue hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Consulta condiciones. Tenerife y Viajes El Corte Inglés. 365 días para sentir. Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. SEAT Ateca. Tu SUV con Front Assist con protección de peatones y climatizador Bitona por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad. La Organización Mundial de la Salud asegura que hay riesgo real de pandemia en el mundo, aunque aseguran que todavía se puede frenar alguno de los efectos del coronavirus. Corresponsal en París, Asunción Serena. El 93% de los 110.000 casos de coronavirus registrados en todo el mundo se concentran en 4 países, ha indicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom, para quien la amenaza de una pandemia es algo muy real, aunque eso sí ha abierto una ventana al optimismo. Ahora que el coronavirus se ha asentado en numerosos países, la amenaza de una pandemia se ha convertido en algo muy real, pero será la primera pandemia de la historia que podrá ser controlada. La línea de fondo es que no estamos a la merced del virus. Tedros ha indicado que más del 70% de las personas contaminadas en China se han curado y ha asegurado que el gigante asiático está en fase de controlar la epidemia. Además, ha saludado las medidas agresivas que ha tomado Italia y espera que en los próximos días se verá su eficacia. La rápida expansión de este virus también ha motivado la difusión de muchos bulos que nada tienen que ver con la realidad. Esta actividad está tipificada, por cierto, como delito. Lorena Fernández. Por WhatsApp, pero también por correo electrónico, ambos medios son las plataformas ideales para la difusión de bulos, muchos de ellos con supuestas recomendaciones médicas, pero también el medio de hacerse con nuestro dinero o información personal sensible. Es el caso del enviado desde un falso perfil del Ministerio de Sanidad, sobre el que la Guardia Civil alerta, recomienda borrar y no reenviar a otras personas. Te piden que pinches un enlace para comprar mascarillas, pero en realidad es el modo por el que los delincuentes acceden a las cuentas bancarias de las víctimas. Este tipo de bulos, además, no solo afectan a España. Los expertos advierten de que el coronavirus se ha convertido en el nuevo gancho del cibercrimen para infectar dispositivos. Hay delincuentes que a través de un correo fingen ser de hasta la Organización Mundial de la Salud. Insisten en no hacerles caso porque pretenden hacerse con tus datos personales, robar dinero o información confidencial. Al margen del coronavirus en España han pasado más cosas. La fase de instrucción, por ejemplo, del caso Gürtel ha llegado a su fin. El juez Mata ha propuesto juzgar a 21 personas por delito fiscal, falsedad en documento mercantil, blanqueo. 28 quedan fuera por falta de pruebas, Patricia Rossetti. No declaró nada a Hacienda, pero Correa consiguió más de 30 millones de euros en comisiones ilegales y defraudó 25 millones. Es la estimación de De la Mata. El juez relata que la finalidad de la trama era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos. Desarrolla la estrategia diseñada por Francisco Correa y Pablo Crespo para ocultar y blanquear el dinero procedente de actividades ilegales, facturas falsas y ocultación a Hacienda de los ingresos ilícitos. Una compleja estructura societaria y financiera para defraudar a Hacienda, simulando la inexistencia de ingresos. Perfectamente diseñada y planificada para blanquear el capital ilícitamente conseguido con sociedades interpuestas en paraísos fiscales. Correa tenía un control absoluto de la estructura empresarial. Es ahora el momento de escuchar la reflexión que hace todos los días el profesor de Aro. Ya lo saben, el codirector de la tarde de COPE, que es Fernando. Buenos días. Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando la confrontación política a cuenta del coronavirus, que no había llegado, pero ya sí ya ha llegado. Sánchez, que no había hablado del asunto, mencionó un plan de choque del que no dijo nada, no presentó ninguna medida. Carmen Calvo, dadas las dificultades que tiene el gobierno para sacar adelante los presupuestos del 20, dijo que el coronavirus era una buena ocasión para que el PP diera apoyo a sus cuentas. Una cosa imposible por cómo se han hecho las cosas. Y Casado salió a criticar al gobierno porque va detrás y a proponer una serie de medidas económicas que podrían tomarse, pero estas cosas hay que hacerlas levantando el teléfono, poniéndose de acuerdo, no debatiendo y criticando en ruedas de prensa, sino coordinándose, porque una crisis como esta requiere altura de miras, que es lo que le falta a nuestros políticos. Es la historia de una canción. Esta es una de esas canciones que alguien compone y que canta un chorro de cantantes. Un auténtico chorro. Una canción estándar del sonido Nashville. Un chorro de cantantes hasta que llegó Dean Martin. Y Dean Martin, como siempre, marcó la diferencia. Send me the pillow where you dream on. You know that I still care for you. Send me the pillow that you dream on. So, darling, I can dream on it too. Each night while I'm sleeping, share your love and dreams at once for two. Send me the pillow that you dream on. So, darling, I can dream on it too. So send me the pillow that you dream on. So, darling, I can dream on it too. Mándame la almohada en la que sueñas, porque entonces, querida, podré soñar en ella también. Es buena canción para despertar un día de martes. Ahora a las 7, 6 en Canarias, noticias. Just the memories all that's left of me. So send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. So darling, I can dream all.